Sevilla, de fragua y alfarero. De fragua y alfarero, yo soy una Sevilla, de fragua y alfarero, yo soy una Sevilla, de fragua y alfarero. De fragua y alfarero, de nube de azares, de artistas y toreros, de nube de azares, de artistas y toreros. Yo soy una Sevilla, auténtica y romántica, devota y mariana, la que enamora al mundo, bailando sevillana. Soy una Sevilla de cera y alpargata. De cera y alpargata, yo soy una Sevilla de cera y alpargata. Yo soy una Sevilla de cera y alpargata. De cera y alpargata, de un Cristo en el madero y de una virgen guapa. De un Cristo en el madero y de una virgen guapa. Soy una Sevilla, auténtica y romántica, devota y mariana, la que enamora al mundo, bailando sevillana. Soy una Sevilla, maceta de geranio. Maceta de geranio, yo soy una Sevilla, maceta de geranio, yo soy una Sevilla, maceta de geranio. Maceta de geranio, del arte de la gracia, y una copla en sus labios, del arte de la gracia, y una copla en sus labios. Yo soy una Sevilla, auténtica y romántica, devota y mariana, la que enamora al mundo, bailando sevillana. Soy una Sevilla, Giralda, Río y Puente. Giralda, Río y Puente, yo soy una Sevilla, Giralda, Río y Puente, yo soy una Sevilla, Giralda, Río y Puente. Giralda, Río y Puente, de mujeres bonitas y de su buena gente, de mujeres bonitas y de su buena gente. Soy una Sevilla, auténtica y romántica, devota y mariana, la que enamora al mundo, bailando sevillana.